Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, a tu ritmo, en Capital Radio, con Luis Blanco. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Queridos amigos, queridas amigas, gracias por estar ahí, seguirnos aquí en la radio, en las redes sociales y en el portal www.fororecursoshumanos.com. Hoy un programa especial dedicado a la diversidad con empresas, profesionales, especialistas y directivos de recursos humanos. Enseguida entramos en materia. Antes, como siempre, el comentario de todas las semanas, si me lo permiten, encajar con la cultura de tu organización. Estoy convencido que es uno de los criterios fundamentales que marcará el éxito en tu organización y es la clave que te permitirá asumir nuevos retos. Encajar con la cultura de tu organización está muy por encima. Pensamos de ser el mejor, el más preparado, el que mejor facultades tiene para una disciplina o el que mejor habla inglés. Estar encajado en la organización es quizás uno de los aspectos que más analizan los headhunters, los buscadores de hombres y mujeres de sus candidatos cuando las empresas les encargan la búsqueda de alguna posición destacada. Los directivos y las responsables y los responsables de recursos humanos tienen como objetivo motivar a sus empleados para que se comprometan con la organización. Se trata de conseguir un mayor rendimiento de la plantilla y la base operativa desde sentirse integrada en el proyecto empresarial del que hablamos o del que ustedes están pensando. Contar con trabajadores que se sientan cercanos a la organización a la que pertenecen es hoy por hoy fundamental. Y yo creo que casi todo es actitud con C. Adaptar la de cada uno a la organización generando compromiso mutuo desde la confianza. Tenemos que celebrar, generar conversaciones positivas que se extienden en la empresa de forma rápida y permiten que todos se sientan generadores de éxito y facilitando la vida laboral y personal a todos. Me decía esta semana Natalia Bastarrechea, que es la mujer directora que dirige la parte pública de Facebook, la conocen todos ustedes, un magnífico portal que utilizan todos ustedes, que una de las claves empresariales debe ser estar enfocados y optimizar para el mañana desde el punto de vista empresarial. Y yo digo que eso es la clave para encajar en una compañía. Es necesario creerse estas cosas y transmitirlas, repetirlas, sin que el ingrediente del mensaje empático, sin que en este mensaje falten, eso sí, los resultados. Le preguntaré

La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Con Elena Cascante, con Ángeles Salazar, cofundadoras del Observatorio Generación y Talento, abrimos nuestra tertulia dedicada a la diversidad. Vamos a sacar al punto algunos puntos destacados en esta tertulia con todos ustedes. Y bueno, la tertulia se sabe cómo es, que aquí el que menos habla en la tertulia es un servidor y tenéis que interrumpiros, hablar, charlar. Pero primero voy a presentar a nuestros invitados. Francisco de la Calle es director de Recursos Humanos de España y Portugal de Sandoz. Don Francisco, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. El placer es mío también. Muchas gracias por la invitación. ¿Dónde habéis dejado a Rosa, mi amiga Rosa? Rosa viajando por el mundo. Afortunadamente está en un proyecto interesantísimo. Lo sé. y contactamos con ella y está en espíritu. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte también a Rosa Lacunza de Sandoz. Hoy está Francisco de la Calle con nosotros. Saludo a Carla Quintela, que es responsable de diversidad de Deutsche Bahn en España. Querida Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve la diversidad, cómo se ve la diversidad en Deutsche Bahn desde tu punto de vista, Carla? Como un reto, pero un reto que estamos encantados de afrontar, la verdad. Nosotros el camino lo comenzamos hace mucho tiempo, en el año 2004. Comenzamos con un área dedicada a la diversidad, éramos una de las pocas entidades que lo teníamos en su momento con Barclays y fuimos dando nuestros pasos, ¿no? Y comenzaron pues con un plan de igualdad en el año 2010, en el año 2012 obtuvimos el distintivo de igualdad y seguimos trabajando pues a través de diferentes iniciativas, no solo orientadas a lo que es la diversidad generacional, sino también la diversidad de género y también la inclusión de otras minorías. Francisco, y en tu caso de Sandoz, ¿cómo lo percibís, cómo lo trabajáis? Pues me remito a las palabras que ha dicho nuestra compañera Ángeles, nuestra contertulia Ángeles, la diversidad es una realidad, es decir, no podemos negar, es como que el sol va a salir mañana, podemos negarlo, pero va a suceder, entonces la diversidad ocurre en las empresas. Nosotros trabajamos en el sector farmacéutico, un sector netamente innovador, y para nosotros, también lo has comentado tú, Fran, al principio, y permíteme que tome tus palabras, básicamente el crear un clima de confianza es lo que permite a los empleados, a los asociados de Novartis y de Sandoz, genera esta innovación. Entonces, para nosotros es absolutamente vital gestionar de manera activa la diversidad, sin duda. Salvador Farrés es director de gestión de recursos humanos de Red en Banco Sabadell. Está en Barcelona y lo saludamos también. Se incorpora al foro de recursos humanos. Querido Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación desde Barcelona. Gracias. ¿Cómo se está trabajando en el Banco de Sabadell todo esto de la diversidad, querido Salvador? Bueno, este es un tema relativamente nuevo, pero como han dicho los comentaristas que me han precedido, es un tema totalmente necesario, está encima de la mesa, es una realidad de las empresas y hay que afrontarlo como tal. Y en Banco de Sabadell pues estamos trabajando especialmente dentro de lo que sería la diversidad generacional, pues a través de una línea de actuación que tenemos que se denomina gestión del talento multigeneracional en Banco Sabadell, que está alineada con los objetivos del plan director triple del banco, es un plan que hacemos año 2014-2016 y en ello estamos trabajando. Muy bien, esto de tener una tertulia, Salvador, y estar al otro lado del lío telefónico, interrúmpenos cuando consideres, incorpórate, porque si no parece que se queda uno en un rincón en el teléfono, ¿eh? Cuando tú quieras, te incorporas en la tertulia. Saludo también, muchas gracias, desde Barcelona a Salvador Farrés y saludo en la tertulia también a Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. Querido Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran, gracias a vosotros por compartir este rato. Bueno, ¿cuál es la primera visión, lo primero que puedes aportar ahí en materia de diversidad? ¿Cómo lo veis desde Randstad? Bueno, daros cuenta que al final nosotros convivimos día a día con los candidatos, ¿no? Esto hace, y con las empresas, esto hace que la diversidad sea parte de nuestro ADN y de nuestro día a día, valga la redundancia, ¿no? Tenemos que buscar el mejor candidato para cada posición y la mejor posición para el mejor candidato. Esto implica estar preparado a gestionar este tipo de cosas. Nosotros hablamos muchas veces, sobre todo en la selección de mandos intermedios, de lo que denominamos True Fit, que significa aquella adecuación que tiene que ir unida, tanto el perfil tiene que ir unido al puesto de trabajo, al jefe y a los compañeros, y como no, tú comentabas al principio, a la propia compañía como tal, a sus valores, a sus principios. Es decir, yo creo que la diversidad ya no es solo generacional, sino en todos estos aspectos es clave a la hora de buscar este matching perfecto candidato compañía. Y hoy se incorpora con nosotros como contertulio también Jesús Izquierdo, CEO de Worldgate, experto en liderazgo y muchas cosas más que nos puede contar Jesús de su experiencia internacional. Me gusta mucho escucharlo y quería que estuviera en esta tertulia también. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí como padre orgulloso de un niño de 6 años, Generación Net. Bueno, pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de lo que estamos hablando, de esa convivencia de distintas generaciones a la hora de tanto de buscar trabajo como de convivir en el trabajo? Mi visión, primero, yo creo que si vierais mi iPhone, veríais cuál es mi visión, porque está lleno de aplicaciones de niños pequeños, y es porque tengo que acercarme a ellos para entenderles. Entonces, mi visión a nivel de lo que es la gestión estratégica intergeneracional va muy vinculada a lo que es la transformación estratégica de la empresa. Creo que la generación NET, la generación Z y la generación Y, los millennials, traen consigo atributos que necesitamos urgentemente para transformar y cambiar los modelos de negocio y las organizaciones. Bueno, lo dicho, os podéis interrumpir, os podéis decir lo que queréis desde este mismo instante. El Twitter está funcionando también y pueden llegar cuestiones por Twitter también, que estaremos pendientes y pueden comentar. Desde Barcelona, Salvador Farrés, ¿crees que hoy en día, Salvador, se fomenta la habilidad de gestionar personas y equipos en departamentos distintos a recursos humanos? Desde su experiencia personal, ¿cuáles son los rasgos que definen precisamente, hablando de diversidad, a un buen líder que hable de diversidad en la organización, que hace mucha falta? A ver, me gustaría poderte decir que a nivel de todos nuestros managers, todo el mundo tiene bien claro cómo tiene que gestionar esta diversidad generacional, sabiendo gestionar las características, las motivaciones de un millennial, de una persona de la generación X, una persona baby boomer. Esto es lo que me gustaría decirte o poder deciros. Sin embargo, esto no es así. Esto no es así. Hay unos estereotipos determinados de cómo deben gestionarse las personas, muy en línea a una manera de pensar monolítica de la empresa, y lo que hay que hacer precisamente, y en ello estamos, es en romper este monolito y realmente hacer que nuestros managers aprendan a gestionar a cada empleado según las características, motivaciones, atributos, percepciones, capacidad de aprendizaje de cada una de las generaciones, y en ello estamos. Pero simplemente estamos en ello, hemos analizado y hemos ya puesto en marcha una serie de programas de formación para que aprendan a distinguirlos. Y si aprenden a distinguirlos, aprenden a gestionarlos. Porque las motivaciones, repito, son totalmente distintas. Y formamos a nuestros managers en ello, o si no, la lucha por el talento, que son los temas que están encima de la mesa, es una lucha que la empresa que no sepa gestionar esta diversidad generacional es una lucha que va a haber perdida. Francisco de la Calle, es de Sandoz. Déjame lo que te pregunte así de claro, ¿vale? ¿Estáis preparados en la línea de lo que le preguntaba a Francisco o a Salvador? Te lo pregunto a ti, Francisco. ¿Estáis preparados los gestores de personas para abordar la realidad del talento intergeneracional? Cuando digo estáis preparados, digo la organización en general también, ¿eh? Igual de directo, la respuesta corta es no, obviamente. Más que la diversidad intergeneracional, que como Salvador bien ha dicho, tenemos unas características inherentes a cada una de las generaciones, un tema que nos preocupa es que a veces nos encasillamos demasiado en las generaciones, especialmente nos ayudan efectivamente a analizar, a poner unas cualidades y unas potencias comunes en cada una de ellas, pero muchas veces nos generan también muchos estereotipos que son muchas veces más dañinos de lo que intentamos combatir. Entonces, queremos formar a nuestros gestores de personas precisamente en conocer esas generaciones que tienen que gestionar, conocer su potencia, conocer sus debilidades, sus fortalezas, obviamente fomentar las fortalezas, pero también a tratar a la persona, como individuo. Entonces, intentamos buscar un balance bastante complicado entre lo que es gestionar una generación y lo que es gestionar persona. Y si hay que poner el peso, intentamos poner el peso en gestionar persona. Gestionar persona, obviamente, preparado no se está nunca, porque las personas somos bastante complejas como para tener la prepotencia y el orgullo de decir que estamos preparados para gestionarnos. Carla, desde Deutsche Bank, como responsable de diversidad, te he preguntado cómo lo hacen en cómo lo hacéis en Deutsche Bank, pero ¿qué instrumentos utilizáis? ¿Qué palancas? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y todos los ejemplos que pongáis, luego los directores de recursos humanos se los llevan, ¿eh? Los ejemplos los utilizan por ahí en distintos comités de dirección, porque este programa tiene esa vocación también. Carla. Vale, pues yo creo que no es una receta mágica. La verdad es que considero es que existe una serie de palancas que nos permite justamente ir hacia este camino. Nosotros desde nuestra entidad, por ejemplo, trabajamos con los managers, como estabais comentando alguno de vosotros, justamente en trabajar su estilo de liderazgo, en incluir elementos de lo que en inglés se conoce como inclusive leadership o uh-huh. elementos de liderazgo inclusivo, también elementos de unconscious bias o sesgos inconscientes, que es algo muy de moda, pero que creo que todas las entidades estamos, o todas las organizaciones estamos trabajando un poco en esta línea. Y luego, adicionalmente, pues diferentes elementos que ayudan a construir una cultura corporativa de inclusión, ¿no? Tenemos diferentes programas de desarrollo justamente orientados a aquellos colectivos que son minorías. También pues tenemos grupos de empleados como la red de mujeres o la red del colectivo LGBT, que justamente ayuda a seguir concienciando a la gente y haciéndoles entender de que hay muchas formas de ver el mundo, ¿no? Que creo que eso es lo bonito. Luis. Bueno, yo ya antes si estabais hablando de todo el tema de los managers. Nosotros cada vez estamos más convencidos de que cada manager es el director de recursos humanos del grupo de personas al que lleva. Es decir, no podemos mirar hacia otro lado, mirar a un departamento en concreto a la hora de decir cómo gestiono el compromiso de mis empleados. Al final, yo creo que aquí hay dos importantes debates. Uno, ¿por qué la diversidad es tan importante? Y dos, cómo gestionamos esta diversidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la gestión, yo creo que esto va muy dirigido a esto. Aquí hay dos partes. Una, tendremos que buscar el talento, tendremos que ir hacia el talento. El talento ya no va a venir hacia nosotros. Eso es un cambio de paradigma que se está produciendo y que cada vez va a ir más allá. Y dos, ¿cómo hacemos para gestionar el compromiso del empleado desde todos los puntos de vista? Yo creo que esto es muy, muy importante, más aún en una estructura empresarial como la española, que tiene una elevada carga del sector servicios. Si en cualquier sector el compromiso es la clave, en una economía con tanta carga del servicio, donde la persona es todavía más clave, es súper importante trabajar en que cada manager gestione el compromiso, la diversidad, la gestión del talento de cada uno de sus equipos, ¿no? Yo creo que esto es uno de los aspectos a tener en cuenta. Jesús. Yo, por seguir sumando y complementando a todo lo que estáis diciendo, que es maravilloso, me gustaría simplemente añadir el tema de cómo se vincula esto a lo que es el mapa de ruta estratégico. Porque al final los accionistas, los consejos, siempre ven estos temas como la parte soft, ¿no? El mal llamado soft. Y no se trata de simplemente inducir a unos jóvenes que se Vamos sientan cómodos en el trabajo. Ahí. Vamos a seguir con esos temas que son muy interesantes. Se incorporen. No se trata de que alguien que es de la generación baby boomer sepa cómo aprende a trabajar simplemente con alguien que es 40 años menor que él. De lo que se trata es que estas dos generaciones están trayendo capacidades críticas a nivel de competencias que mencionáis antes, Ángeles y Elena, que están vinculadas directamente a la transformación de las organizaciones porque todos los sectores están cambiando. Entonces tenemos que verlo no como algo soft, sino como algo que es muy hard para lo que es los objetivos estratégicos de los próximos 4 o 5 años. Yo ahí la verdad es que, vamos, totalmente de acuerdo, y por ir también incorporando dimensiones a tener en cuenta, creo que no solamente es el reto de los managers de saber gestionar equipos intergeneracionales, que sí que es un gran reto, sino además conectar ese talento entre todos. Al final generar una red de conocimiento que vaya en todas las direcciones, jóvenes a seniors, seniors a jóvenes, y realmente creo que esto es una responsabilidad no solamente ya de los jefes directos, sino también de las organizaciones. Tenemos que generar ese conocimiento y además que ese conocimiento se quede. Ojo, que los seniors, los baby boomers, uh-huh. nos vamos a desvincular, nos vamos a jubilar en masa por edad. Bueno, eso sí nos dejan, desde luego, eso sí nos dejan. Pero se supone que ya pues en el 2020 no te queda nada a ti. Me queda muchísimo. Pero fijaros que somos colectivo mayoritario en el ámbito laboral, porque bueno, pues tuvimos la manía de nacer 14 millones de bebés al mismo tiempo en la misma generación. Uh-huh. Y se va a descapitalizar las organizaciones del conocimiento que nosotros tenemos, con lo cual hay muchos retos a los que tenemos que atender. Y es cómo ese conocimiento se tiene que quedar y tiene que perdurar en las organizaciones. Y, por supuesto, los herederos tienen que ser los jóvenes. Uh-huh. Yo, en ese sentido, un poquito hilando con lo que estabas comentando antes, evidentemente la diversidad generacional no es del director de recursos humanos, no es un tema de RSC, es negocio. Es negocio puro y duro. Y el talento, que estamos hablando de talento de cada una de las generaciones, es distinto para cada compañía, un poco con lo que estabas hablando tú. Es decir, en cada negocio estamos hablando de un talento diverso. Por tanto, habrá que hacer un diagnóstico, un análisis de cada generación que tiene cada compañía. Habrá que ver dónde está el mapa de conocimiento de mi compañía. Habrá que saber cuáles son las características, las competencias, los conocimientos y las habilidades. Y en ese sentido, y dando un poco todo lo que estáis hablando, el conocimiento, uno de los valores más importantes de la compañía son las personas y es su conocimiento. La experiencia es la que tienen los baby boomers, por tanto, si se retiran o no se retiran, que eso es una opción, por supuesto, absolutamente válida, el conocimiento hay que dejarlo dentro. Tú no quitas una máquina porque de repente la ves de un color distinto hasta que no has establecido un repuesto. También tenemos una generación, estáis hablando de la generación junior, es decir, la I, la Z, la X, estas generaciones tienen los conocimientos posiblemente las mejores formadas de este país. Se han incorporado con su problemático a su adversidad generacional a puestos de trabajo que en algunos casos son inferiores a la que su formación, etcétera. Sin entrar en ese tema, los conocimientos que tienes posible en muchos casos que sean incuestionables, pero las habilidades, sin embargo, los estudios establecen que tienen que ser desarrolladas por ese talento senior, por los baby boomer y por los manager, que a nadie les ha enseñado a ser jefes, pero son los responsables y tienen que tener dentro de su ADN lo que es la diversidad. Salvador, eso es lo que tú comentabas, ¿no? Sí, exactamente. Yo al hilo de lo que comentaba, no sé si era Ángeles o era Elena. Yo creo que las dos. Las dos. Estamos alineados. Hay un tema, y me parece que también Jesús lo ha apuntado. Hay un tema que tiene que ver con la propia pirámide poblacional europea, española, etcétera. Hay pocos nacimientos, la gente vive más años, con lo cual parecería ser, y todo apunta, a que la gente tiene que trabajar más años. Y en concreto hablo de mi sector, el sector bancario, y en concreto de mi empresa, de Banco Sabadell. En estos momentos, el principal foco lo tenemos en que tenemos una pirámide poblacional totalmente invertida. Uh-huh. Totalmente invertida. Con un 25% de la plantilla, en estos momentos, ya de más de 50 años, pero que en 5 años va a ser ya el 42% de la plantilla. Y es una generación que ha aportado mucho, que tiene mucho conocimiento, que tiene que transmitir el conocimiento, pero que, al menos en nuestro sector, y hablo por el sector bancario, una persona a partir de una edad determinada, 55 años, en un sector hasta ahora más privilegiado como ha sido el sector bancario, era una persona que empezaba a ser ya invisible para la organización. Por el hecho de que poco tiempo más te va a quedar para trabajar dentro de la empresa. Y este es un paradigma que vamos a tener que cambiar, pero urgentemente, porque aparte de tener que trabajar más años con unas competencias nuevas, con una nueva formación, con una vida pues más saludable, etcétera, está todo el tema de esta transmisión del talento, que es imprescindible, y en el sector bancario ha sido clave durante la época de crisis, este desprendimiento de talento que hemos prejubilado antes de tiempo y que en el momento de la crisis lo hemos necesitado, mm-hmm. Con lo cual estoy con Elena y con Ángeles de que realmente tenemos que trabajar muchísimo la transmisión del conocimiento oficio know-how de las generaciones antiguas a las nuevas. ¿Y cómo se hace esto, Salvador? Carla, que sois también del sector de banca. Desde tu visión de Banco Sabadell, Salvador. Mira, nosotros tenemos uno de los temas que nos hemos planteado como reto es precisamente el intercambio, que también lo comentabais aquí, del conocimiento. Es decir, el mentoring por parte de personas de la generación baby boomer, que están haciendo de mentores de gente joven. Uh-huh. En lo que sería conocimiento, oficio, expertise. Hasta lo hemos llamado la generación, no generación, pero a partir de los 55 años le hemos puesto el nombre de colectivo expert. Y estos hacen, evidentemente, esa no sí, me la sabía, el tema de poner colectivo senior, pero colectivo senior ya parecería un poquitín, dice, ya los haces mayores antes de hora, no, colectivo expert. Y estos tienen la función de cada, las capacidades de cada uno, de un mapa de talento, pues tienen que transmitir el conocimiento a las generaciones jóvenes. Y luego estas generaciones jóvenes, con el reverse mentoring, que es un tema que también se ha comentado, con el reverse mentoring, están dando también formación, asesoramiento, tutoría, mentoraje, etcétera, a estas generaciones mayores en lo que las generaciones mayores no dominan. Tema de nuevas tecnologías, nuevos estilos de trabajo, etcétera. Carla, tu visión, y luego quiero conocer la de Luis también desde el punto de vista de empleo. Nosotros lo acometemos quizás también con mirando al cliente, ¿no? Nosotros no solo en España, sino en otros países de Europa, estamos observando que en áreas muy puntuales, como puede ser el área de Asset Wealth Management, los clientes, cuando pasan sus grandes fortunas de padres a hijos por recambio generacional, los perdemos. Los perdemos básicamente porque, bueno, hay gente joven que no conecta con nuestra figura de gestor de toda la vida y buscan otro tipo de formas de comunicarse y de conectar con las entidades que le sirven. Entonces, para nosotros es clarísimamente, como comentabas al comienzo, un imperativo de negocio. Y también mirándolo hacia el otro lado, pues muchas veces nosotros el mensaje que damos como organización es justamente este, ¿no? Que no todo el mundo tiene lugar pasada una edad. Y esto también lo estamos mejorando y estamos trabajando en la integración de las generaciones quizás pues de Gen X para arriba, que tienen muchísimo para aportar, porque justamente pasaba lo contrario, perdíamos talento senior o Excel, como aquí lo llamaban, y que justamente es el tipo de interlocutor que buscan muchos de nuestros clientes, con lo cual para nosotros clarísimamente hay, más allá de que nosotros evidentemente creemos en la gestión del talento con la visión de diversidad, hay un retorno a la inversión y un retorno a la inversión que hacemos como organización que está allí, que es clarísimo que buscan nuestros clientes, ¿no? Luis. Yo vamos, creo que Carla, lo que estamos comentando al final es, yo creo que es la clave, ¿no? ¿Cómo tangibilizamos o hacemos económico esto? ¿Por qué es tan importante desde un punto de vista que al final no nos olvidemos? Porque no es malo en sí mismo, las empresas se crean para generar una cuenta de resultados, con lo cual es muy importante poder cuantificar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos hablando es que, oye, conocimiento es igual a aprendizaje más experiencia. ¿Cómo conseguimos que la experiencia aporte a esta generación, que, como comentábamos, traía, pues parece ser, un mayor conocimiento, un mayor aprendizaje, una mayor formación, y lo contrario? Esta generación de baby boomers, donde llevamos muchos años trabajando y no podemos perder desde el punto de vista de una inversión meramente todo el capital y el conocimiento que tienen. Esta es la clave en la gestión de esto, ¿no? Y sobre todo, cuando traemos talento nuevo a las organizaciones, ¿cómo hacemos para que se adapte inmediatamente a esa forma de trabajar y a ese conocimiento adquirido y conocimiento incorporado en las organizaciones? Jesús. A mí me gusta mucho emplear la palabra cocinar en el ámbito de las empresas, ¿no? Creo que hay cosas que no pertenecen al mundo de las escuelas de negocio o el mundo de los gurús, sino a la cocina. Entonces, al final del día, estamos todos en procesos de transformación cultural. Estamos cocinando nuevas culturas. Porque nuestro modelo de negocio está cambiando, porque nuestras empresas tienen nuevos objetivos y porque realmente tenemos retos como lo que es el cambio social que nos ha adelantado al cambio empresarial. Creo que lo que nos tenemos que fijar, si vamos a cocinar cosas que hemos declarado durante muchos años como la innovación, por ejemplo, en España, en una investigación que nosotros hicimos, la innovación aparecía como el segundo valor declarado en las empresas IBEX 35. Si sabemos lo que invertimos en innovación a nivel de España comparado con otros países, sabemos que se queda en mera declaración y no tanto en hechos, ¿no? Bueno, curiosamente, si queremos cocinar innovación, la generación Z o los millennials traen unos atributos muy interesantes para cocinar la innovación. Traen, por ejemplo, que no saben trabajar sin divertirse. Y la innovación hay que divertirse. Traen, por ejemplo, que tienen una curiosidad intelectual muy alta. Traen que también la creatividad para ellos es un medio de expresión en lo que hacen en el día a día. Bueno, todo eso son elementos culturales para cocinar la innovación. Y ahí es donde justamente lo que comentabais, creo que es vital al final convertir lo que es la gestión de la diversidad en verde. Es decir, cómo está vinculado a la cuenta de resultados. Yo lo hago por creencia y aparte porque tengo un niño de 6 años. La explicación de Jesús se ve. Entonces me interesa esa filosofía, creo que es un estilo de vida y soy un cruzado de ese estilo de vida. pero creo que realmente para que nuestros consejos y nuestras juntas de accionistas también se lo crean y nos den el empowerment para poder hacerlo, hace falta que ellos vean y que entiendan por qué es un driver estratégico muy importante. Ángeles Alcázar, estaba escuchando. Bueno, yo solo decir datos. Os voy a decir un dato, y es que es lamentable que esa nueva generación joven y talentosa, resulta que el 50% están desmotivados en sus puestos de trabajo. Y si vamos también a otros datos, resulta que el 20% de esos talentosos en China y en Australia abandonan sus puestos de trabajo en el primer año de empleo. Por tanto, algo estamos haciendo mal cuando una de las mejores generaciones de este país formada resulta que, según los managers, tienen algunos aspectos como falta de compromiso o motivación. Y el 25% dice que solamente el 25% de estos profesionales tienen capacidades u habilidades sociales o de relación, ¿vale?, emocional. Entiendo que habrá que trabajar esas habilidades que les hacen falta, pero yo creo que, hablando un poquito de cocinar, aquí hay algo muy sencillo, y es analizar los valores de las distintas generaciones, pero porque me interesa en verde, porque es mi gente, porque es mi negocio, y ponerlo a funcionar. ¿Con qué? Pues con unos principios claros. Cada compañía tiene que tener unos principios claros que se hayan de transmitir a los empleados para que ellos, de alguna manera, en el mundo, cuando entran en las compañías, confluyan. Y a partir de ahí, una comunicación y transparencia. Hay que gestionar los recursos humanos de manera muy avanzada. Francisco de la Calle, como director de Recursos Humanos de España y Portugal de Sandoz. Yo voy a seguir con la analogía que hacía Jesús, nuestro compañero, de cocinar. Cultura, al final, porque dices, ¿cómo le devuelvo yo al inversor rédito por esta inversión en diversidad y en generación? Al final es cultura. La cultura, no nos olvidemos, lo ha dicho Ángeles, son principios, pero es que la cultura es el ADN de la compañía. Es por lo que el cliente, en nuestro caso el paciente, nos elige como proveedores. Es por lo que el talento, que decía Luis, se queda en la compañía. Es decir, es si luego vas a un comité de dirección o a un consejo de administración y les enseñas las cifras de retención, las cifras de rotación, cuando haces la evaluación del desempeño, ves cuánta gente talentosa se te va de la compañía o eres capaz de traer de la compañía. La cultura deja de ser ese humo que está ahí y se hace material. Entonces, obviamente, claro que tiene impacto, y un impacto absolutamente directo el invertir en fomentar y en tratar activamente la diversidad generacional. Bueno, la diversidad generacional y toda, pero en este caso la generacional. Elena, ¿querías decir algo? Bueno, a mí la verdad es que también hay otros aspectos que me preocupa de la gente joven, y es, por ejemplo, los más jóvenes, que la generación Y, que les ha tocado por edad incorporarse al mercado laboral justo en el momento de crisis y no lo han podido hacer y se han encontrado las puertas cerradas. Muchos de ellos están en casa, están pasando los años y no están desarrollando esas habilidades y esas competencias que tanto necesitamos en nuestro ámbito de trabajo. Los más espabilados están yendo, fuga de talento, que no sabremos si retornarán. El caso es que me preocupa muchísimo el hecho de que cuando hagamos procesos de selección preguntemos a esta generación, una vez que han pasado los años y se está generando un nuevo empleo, que les preguntemos por qué han hecho, cuáles son sus competencias, cuando realmente no han tenido esa oportunidad de desarrollarse y de trabajar. Me preocupa, como decía Ángeles, que la generación X, que se incorporó al mercado laboral con los sueños que habían visto, que habían sido cumplidos en sus padres, de desarrollar sus carreras profesionales, resulta que han quedado truncadas. Son nuestros miluristas. Empezaron siendo miluristas, han pasado los años, son nuestros jóvenes senior que empiezan a tener hijos y quieren tener una casa y que resulta que no han podido seguir progresando y siguen siendo miluristas. Falta de compromiso, prefieren mirar hacia afuera que hacia adentro de las organizaciones. Entonces, todos esos aspectos también me preocupan y que creo que tenemos que dar entre todos respuesta. Y yo creo que, por supuesto, esto tiene que ver con el estado del bienestar y, por supuesto, con el negocio de todas las organizaciones. Es decir, Salvador, desde Barcelona, que tenemos todos muchos que aprender de la diversidad, pero especialmente, bueno, desde las áreas de recursos humanos, además de los managers, sois o estáis siendo palanca de muchas cosas cada vez más presentes en la toma de decisiones y en los miembros y en el comité de dirección. Y la suerte de contar también con CEOs y con directores generales que comparten esa filosofía y la cuentan de una forma muy, muy explícita. Yo creo que eso es una suerte, ¿no? Esto es clave. Cuando hablabais aquí el tema de hay que saber explicárselo al accionista, a la cuenta de resultados, Este es un tema que en concreto nuestro presidente, es un mandato claro de nuestro presidente decir, vamos a ver, y esto de aquí se inició esta línea de actuación de gestión multigeneracional del talento, decir, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer en el banco para adaptarnos o hacer frente a esta realidad social que se va a dar, de que vamos a tener que trabajar, que tener trabajando a la gente más años, con lo cual va a haber una ocupación de puestos más altos, de más expertise, de más nivel, durante mucho más tiempo? ¿Cómo se motiva la siguiente generación que ve que los puestos de a los que quieren optar están ocupados por gente que los va a seguir ocupando más años? Con lo cual, ¿cómo podemos hacer movimientos paralelos que generen especialmente reconocimiento por las trayectorias generadas y que realmente sean rentables en proyectos para la organización? De aquí el tema de relación con la cuenta de resultados, pero sí que hay que dejar paso también a esta siguiente generación que Ángeles comentaba, la generación X, que están, parece, como en un tapón. Es decir, están en una edad de que tienen hijos, que tienen hipotecas, etcétera, y que no acaban de dar, y aparte una generación muy formada, que no acaban de dar el salto más importante. Y evidentemente esto tiene que ser una secuencia lógica de progresión. Los más seniors, los expertos, tenemos que dejar que den paso a la empresa, a esta generación X, pero hay que aprovechar todo su talento en esta transmisión de talento y en generar valor para la empresa. Y evidentemente los millennials que pueden ir ascendiendo dentro de la empresa, cubriendo, como bien dice también Ángeles, un sistema de aprendizaje que lo que quieren es aprender, pero con nuevas experiencias, con nuevas experimentaciones, combinando disciplinas tan dispares como el deporte y la innovación en el aprendizaje, y sobre todo lo que no estamos acostumbrados muchas de las empresas, y esto es uno de los temas que estamos con los managers con respecto a las medidas, que es que aprenden cuestionándolo todo en todo momento. Sí, es verdad. Es otra forma de... Luis, ¿querías decir algo tú? Sí, no, yo creo que además es que se dan continuando lo que comentábamos, se dan dos situaciones. Una, primero, el envejecimiento de la población, que esto está afectando a que cada vez más, oye, con esta pirámide invertida va a haber más gente mayor que gente joven. Este es el primer paso que hace más difícil a esta gente joven que asciendan en la pirámide de las compañías. Y luego además se da otra segunda situación, que es que cada vez más los puestos de trabajo son más técnicos, requieren más de la experiencia y de un conocimiento muy técnico en ellos, ya no son tan intensivos en mano de obra, en la mano, y cada vez son más técnicos. Entonces, al final lo que está produciendo es una doble dificultad a la generación que viene detrás para ver en las posiciones de arriba o en el desarrollo profesional una serie de capacidades, sobre todo un ritmo que yo creo que nosotros, porque yo creo que todos hemos pasado por distintas posiciones en nuestra carrera profesional, pero lo que la diferencia es que este ritmo se ve, pues oye, lo estábamos hablando aquí ahora mismo, lo comentabais, gente que a lo mejor iba 8 años siendo mileuristas, ¿no? Sí. Esto, pues, a lo mejor en nuestras generaciones no pasaba así, ¿no? Bueno, interesantísimo, todo lo que estáis contando sobre diversidad. Lo podéis escuchar a todas las personas que están en Twitter. Si lo estáis escuchando en directo, estupendo. Y si no, pues enseguida lo tenéis en Capital Radio Podcast y enseguida también en el Foro de Recursos Humanos, con los comentarios de todos nuestros invitados, incluso también con las fotos. Bueno, vamos a ir finalizando esta parte del debate. Vamos a despedir por teléfono a Salvador desde Barcelona. Salvador Farret, director de gestión de recursos humanos de Reden Banco Sabadell. ¿Alguna cosa más que añadir, Salvador, a estas interesantísimas cuestiones que estamos tratando hoy en el Foro de Recursos Humanos? Pues nada, simplemente decir que dentro del Observatorio de Generación y Talento estamos trabajando activamente este tema, y que, al menos por mi parte, es un tema que es apasionante. Con esto acabo. Muchísimas gracias. Saludos a todos los hombres y mujeres del Banco Sabadell. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues nos quedan 10 minutos para las 9, las 8 en las Islas Canarias, en este debate del Foro de los Recursos Humanos, hoy sobre diversidad. Y con una agenda en el mundo de los recursos humanos, Dios mío, ¿cómo está esta semana? Estaremos allí, gracias a todos los hombres y mujeres de Unidad Editorial de Expansión y Emprendedores. Estaremos el miércoles, como hacemos todos los años desde hace muchos ya, en los premios en el casino, la cita obligada del mundo de los recursos humanos. Estaremos también, estará el Foro de Recursos Humanos en Integralia, en TKV el miércoles 18. Estaremos también en el Foro ABC de Discapacidad el día 17. Estaremos también el jueves 19 en la Feria de Empleo y Discapacidad en IFEMA, con nuestro Laboratorio de Recursos Humanos. Esta semana protagonista, y agradezco muchísimo también a DCH, la Asociación de Directores de Internacional, que tengan a bien invitarnos a moderar la elección del CEO, mejor CEO en excelencia en la gestión de personas, que aquí le vamos a adelantar el próximo lunes, y el próximo día 23 estará con nosotros ese CEO, que todavía no podemos decir, yo sí lo sé, pero todavía no podemos decirlo, y que estará con nosotros en directo en el Foro de Recursos Humanos el próximo día 23, y tendremos ocasión ese lunes por la tarde a las 7, aproximadamente 6 y media, 7 y cuarto, moderar ese debate. Algunos sonidos podrán escuchar también aquí en Capital Radio, y luego también a las 8 estaremos en directo para contar todas las reflexiones sobre quién es ese excelente CEO en gestión de personas, valorado por otros directores de recursos humanos. Estaremos en ese debate con dos personas que y equipos que quiero mucho, como es el equipo de Capital Humano, José Antonio Carazo, con Mónica también de Equipos y Talentos, y un servidor, Foro de Recursos Humanos, que estaremos también pues preguntándole a ese CEO que será premiado. Bueno, y saben ustedes que yo aquí tengo una debilidad. Tengo una debilidad, ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará si no me doy el gusto. Y es que desde el comienzo de esta temporada ya saben todos ustedes que el Foro de Recursos Humanos tiene su propia viñeta, una viñeta donde ustedes nos cuentan cosas en el mundo de la empresa, los directores de recursos humanos, las personas que tenéis iniciativas, y para eso está Lucía Jiménez Barca, que hace nuestra viñeta, que ya a estas horas está en Twitter, y ya está en el Foro de los Recursos Humanos y la podéis ver. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ¿cómo es la viñeta? Estamos fenomenal escuchándote. ¿Cómo es la viñeta de esta semana? Cuéntala por la radio, lo que vamos a ver rápidamente en las redes sociales. Pues muy brevemente, no sé si nuestros oyentes y ahí los tertulianos sabéis estas dinámicas innovadoras de alto impacto en las formaciones, y denominadas algunas como el firewalking o el glass walking, de que caminas por el fuego o caminas por cristales, ¿no? Que es lo que hace es que los empleados les suban la motivación y tal, ¿no? Entonces he querido un poco plasmar estas nuevas formaciones. Y bueno, dar también un aspecto, un punto de crítica, ¿no? Porque además hoy que habéis hablado de tanta diversidad y tal, pues fíjate, yo me he encontrado con gente, yo tengo 41 años, y a mí, por ejemplo, estas dinámicas no me hacen mucha gracia. ¿No? Pero oye, yo los empleados que conozco, que son más jóvenes, les encantaría que sus jefes les pusieran ahí a caminar sobre el fuego y todas esas historias. O sea que, bueno, pues va un poco caminado lo que habéis dicho en la tertulia de hoy, ¿no? Estas nuevas generaciones que a lo mejor quieren todavía cosas más de alto impacto. Yo en tu viñeta veo nuevas generaciones constantemente, veo perfiles de distintos, claro, distinta índole, ¿eh? Claro, de eso se trata, Fran. Lucía Jiménez Barca, autora de nuestra viñeta, que va sumando programa a programa viñeta, y bueno, algo tendremos que hacer con todas estas viñetas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Hasta el próximo lunes, un beso, chao. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Bueno, esto es para todas las generaciones, ¿eh? Para unas, para otras. Elena Ángeles, muchísimas gracias por haber estado en el Foro de de los recursos humanos. Contamos con vosotras y, bueno, muchísimas gracias y me imagino que muchos retos por delante, ¿no, Elena? Ángeles. Pues muchísimos retos y precisamente por eso estamos aquí con el Observatorio Generación y Talento, para abordarlos todos o por lo menos los más importantes. Y muchos amigos que tenéis por ahí en todas las... saludo a todos también, por no definirme por uno, sino todos los que habéis comentado. Ángeles, muchas gracias. Os veo muy bien a las dos, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Carla Quintela, muchas gracias por estar con nosotros, a la responsable de diversidad de Deutsche Bahn en España, y me imagino que uno está en esta tertulia, toma nota de cosas y luego se pueden hacer muchas, ¿no? En el banco, ¿no? Eso espero, y también espero que el resto de organizaciones también puedan llevarse pues buenas prácticas que compartir y que aplicar en el día a día para seguir justamente este camino que nosotros como grandes organizaciones empezamos, pero que esperamos que tenga más granularidad hacia el resto de las organizaciones y pymes, que es un gran entramado de nuestra organización, de nuestro país aquí en España, y que creo que es muy relevante también y que ahí tenemos más para seguir creciendo. Muchas gracias, Carla. Saludos a los hombres y mujeres de Deutsche Bahn. Buenas noches. Gracias. Y también saludo a Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de España y Portugal en Sandoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco, y muchos éxitos en esto que es un... Bueno, es a corto, pero especialmente mirando el horizonte, muchas cosas por hacer, ¿eh? Absolutamente. No, muchas gracias a ti, Fran, por la invitación. Me llevo la gran alegría de tener una sensibilidad compartida con grandísimos profesionales en cuanto a un tema tan importante como la diversidad, con lo cual encantado y gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y querido Luis Pérez, bueno, empleo, Randstad, cuéntanos algo de las novedades de Randstad, qué nos vamos a encontrar, cómo vais. Sé que vais muy bien, pero cuéntale algo a los oyentes de que nos vayamos a encontrar de Randstad en los próximos meses. Bueno, yo creo que estamos ahí luchando fuerte, ¿no?, por intentar liderar el mundo del empleo. Intentar esto que tanto nos gusta, que es dar forma al mundo del empleo, en un momento en el que, pues bueno, yo creo que ha sido el centro de este debate. El talento cada vez es más importante, tenemos que gestionar la diversidad, tenemos que atraer a los empleados para conseguir el mejor talento y conseguir que se comprometan y que trasladen el conocimiento de unas generaciones a otras. Esto hace que tengamos un montón de trabajo por delante. Muchos éxitos, Luis. Muchísimas gracias. Me alegra mucho verte. Y saludos a todos los hombres de Randstad, especialmente a la directora de la Fundación, María Viver, que le tengo mucho cariño de muchos años de radio también con ella. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A vosotros. Y Jesús Izquierdo, como CEO de Worldgate, como siempre, cuántas cosas por compartir y cuántas cosas por hacer, ¿no? Muchísimas, muchas cosas por hacer. En Worldgate decimos que sincronizamos mundos corporativos y el mundo de las generaciones hay que sincronizarlo. Y al final se trata de construir legados juntos y creo que los que estamos generaciones X, generaciones y baby boomers, tenemos que permitir a estas nuevas generaciones que nos ayuden a construir el siguiente legado. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Pues queridos amigos, muchas gracias a todos. El lunes mucho más, el día 23, con la presencia del CEO que va a ganar ese premio de DCH. Esta es la foto que saldrá en Twitter. Ya está hecha la foto de esta edición del Foro de Recursos Humanos, que ya se mueve en las redes sociales con los protagonistas del mundo de los recursos humanos durante toda la semana. www.fororecursoshumanos.com, aquí en directo en la radio, en Capital Radio, donde hoy hemos compartido un programa con la Antena de Oro 2015. Pueden escuchar aquí a Luis Vicente Muñoz en el programa CEO de Capital Radio. Y hoy da gusto hacer un programa de radio de recursos humanos con la Antena de Oro aquí encima de la mesa. Muchísimas gracias, Daniel Mateos, en la producción técnica, y gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos por estar muy pendiente de todos los detalles del foro. Que sean felices. Buenas noches. Adiós.